La Molienda. Harina para el costal de la cultura. Bueno, seguimos aquí en La Molienda. Llegó el turno de Kate Hayden, que nos va a leer nada más y nada menos que a Juan Gelman en inglés, esta traducción que ella realizó y que sé que a Juan le gustaba mucho. ¿Qué es lo que le gustaba de este, sí, de esta edición en especial, Kate? Sí. Cuéntanos. No, muchas gracias. Esto fue una experiencia única realmente, poder ser la voz de Sydney West, ¿no? Y usar las traducciones de Juan para hacerla. Yo voy a empezar con el segundo poema del libro, que se llama en español Lamento por el arbolito de Philip. Lo escojo porque a Juan le encantaba la palabra tiny en inglés. El título en inglés es Lament for Philip's Tiny Tree. Philip removed his servile shirt, filled with afternoons in the office and smiles to the boss, and assassinations of his child, romantically speaking. His child operated, cut, transplanted, grafted, a bucolic springs and ginger street flying high, true, in the cruel or gray August afternoon. Philip remained shirtless, and when he remained shirtless, he happily recounted when he stuck his tongue out at the teacher behind teacher's back, gave the finger to paternal authority behind paternal authority's back, cuckolded all kind of maternal invasion behind maternal invasion's back, mocked the army, the church, behind army's church's back, in general of when he exercised his rebellious heart as much as he could, fortified his interlinings accustomed to flight, always as time allowed, cheated on his wife with her permission. Philip was glorious those nights filled with whiskey and even wine, exotically consumed with references to the Costa del Sol. An enchanted word close by would detain him for weeks and weeks. Sun, for example, or sun, let's say, or the word sun. As if Philip searched for far from industrial society, fountains of light, fountains of shadow, fountains. What courage to speak of the sun. As it often happens, Philip died. A slow, yellowing, good, quiet afternoon on the roofs. We will not speak of how his wife cried behind his back, or the army, or the church behind his back, or the world in particular and in general suddenly with its back turned. His widow planted a tiny tree near his tomb in Cincinnati that grew blessed by the sky's juices and also curved. And if anyone thinks of how sad Philip's life was, I beg them, think of the tiny tree. Think of the tiny tree, please. There are various ways to be better said, many ways of being. To call oneself Hughes, speak Aramaic, wet it with tea, explode against the sadness in the world. But I ask each of you to look closely at the curved tiny tree, tenderly leaning over Philip, his chest in pain, in skin, as they say. Not even once a small bird has sung or cried in that tree, green and leaning, leaning. Qué bien que suena, es como haber vuelto al original, porque Juan planteaba su libro como una traducción de un poeta norteamericano. Y vos llevaste sus poemas al inglés. Intenté, por lo menos, sí, no sé, es muy difícil traducirlo porque tiene un don de la palabra realmente excepcional. Bueno, y el otro que leo ahora es Lamento por el sapo de Stanley Hook, al que hace referencia en el poema que leíste al principio, ¿no? Perfecto. En inglés. Lament for Stanley Hook's toad. Stanley Hook arrived in Melody Spring one Thursday night with a toad in his hand. Oh, toad, he would say, my tiny toad, intimate, mortal, and moral, and choral, unworried by this finiteness, not shaken by sad, furious condition, he would say. Oh, tiny horse, barred of humidity, oh, bit of emerald, Stanley Hook would say to the toad he carried in his hand, and all understood he loved that toad he carried in his hand, above and beyond geographical, sociological, demographic, climactic accidents, above and beyond whatever kind of condition. Listen, my tiny one, he would say, there is death and life, day and night, shadow and light. Stanley Hook would say, and nevertheless I love you, Toad, as that woman from Lesbos loved early roses, but more, and your scent is even more beautiful because I can smell you. Stanley Hook would say, and he would touch his throat, as to scratch the twilight that would enter and advance and turn his chest gray, gray his memory, ugly his heart. Listen, Toad, he would say, showing him the floor. The relatives below are divided as well. They do not even speak to each other. Stanley Hook would say, what barbaric sadness, he would say to popular astonishment. The gleams of popular silence would set as a sun. That night, naturally, Stanley Hook died. Beforehand, he had punched terribly at the walls of his room in representation of himself, while the Toad, only the Toad, the entire Toad, continued on with Thursday. All of this is true. There are those who live as if they were immortal, others who care for themselves as if it mattered, and Stanley Hook's Toad remained alone. Muy bien, Kay Hayden, trayéndonos a Juan Gelman en inglés. Muchísimas gracias, ha sido un lujo esa lectura. Y antes de la lectura de Víctor Rodríguez Núñez, que se viene enseguida, anticipando lo que va a ser esta sexta edición del Festival Latinoamericano, ya en realidad internacional, de poesía en el centro, nos vamos a escuchar otra canción de Milton Nascimento, en este caso, Club de la Esquina, número 2. Chamava estrada, viagem de ventania. Nem lembra se olhou pra trás ao primeiro passo, aço, aço, aço, aço, aço, aço, aço, aço, aço, aço, aço, aço. Se chamavam homens, também se chamavam sonhos, e sonhos não envelhecem. Errei em meio a tantos gases lacrimogêneos, ficam calmos, calmos, calmos, calmos, calmos. Mas E lá se vai mais um dia. Meu rio de asfalto e gente entorna pelas ladeiras, entope o meio. Molinos de agua, molinos de viento, la molienda. Seguimos aquí en la molienda, acabamos de escuchar a Juan Gelman en la voz de Kate Hayden, en estas traducciones de los poemas de Sidney West, y ahora vamos a escuchar a Víctor Rodríguez Núñez. Como dije, y lo vuelvo a repetir, Víctor es uno de los referentes de la poesía cubana, diría, de la poesía cubana actual en general, más allá de generaciones, de escuelas. Así que bueno, te escuchamos, Víctor, con muchísimo gusto. Bueno, eso es un tremendo reto, leer después de la voz de Juan Gelman, ¿no? Bueno, yo voy a leer un poema que es muy importante en mi vida, porque yo era un niño campesino, yo era un niño de una familia donde no había... En nuestra casa no había ningún libro, ni siquiera la Biblia. Soy el primer miembro de mi familia que llega a la universidad. Uh-huh. Y empecé a leer tratando de buscar cosas, ¿no? Que un camino a mi vida. Pero había un grave problema, no había ninguna relación entre lo que yo leía y mi vida. Pero un día leí algo. Mi abuela era una extraordinaria contadora de cuentos oral, ¿no? Y mi abuela, el cuento preferido que me hacía mi abuela era el cuento de la aparición del cometa Halley en 1911. Y mi abuela describía cómo se lucía el cielo y todo, una cosa. Era tremenda, ¿no? La descripción. Y después yo me encontré esa misma descripción que hacía mi abuela del cometa Halley en las memorias de Rafael Alberti, el gran poeta español, La Arboleda Perdida. Entonces escribí este poema que ha tenido muchos títulos, pero desde hace un tiempo para acá se llama Prólogo a La Arboleda Perdida de Rafael Alberti. Muy bien. Cuando el cometa Halley, ese viejo maleante de los cielos, cruzó a navajazos el vientre de la noche, mi abuela, que aún no era la abuela de nadie en este mundo, soñó tener su limpia cabellera y puso en el mortero 6 huevos de gorrión que volvió, quién sabe cómo, polvo enamorado, para rehacer su rostro húmedo a la triste manera de la luna. Pero en otro rincón de este planeta que gira como un enjambre de avispas, cuando el cometa Halley guardaba ensangrentada de noche su navaja, un niño gaditano con ojos de bahía quiso peinar la rauda cabellera del cielo con su tridente de marinero en tierra firme. Ha tenido que pasar desesperado el siglo, han cicatrizado las heridas de la noche. El niño no es el niño, sino un viejo poeta del destierro que regresa. La abuela no es la abuela, sino una abeja que aguijonea el alma a otro niño que peina en el recuerdo la limpia cabellera de una noche del mundo. Había mucho debate en los medios cubanos, en los medios intelectuales cubanos, sobre, por ejemplo, qué tipo de poesía uno debía escribir, ¿no? ¿Cuál era la poesía revolucionaria, ¿no? Y entonces, bueno, este poema es una pequeña contribución a aquel debate y pertenece a una serie de poemas que escribí cuando era estudiante en la Universidad de La Habana. Tomaba todas las clases de filosofía posibles porque realmente no hay ningún espacio mejor para escribir poesía en una clase de filosofía. Y esto se titula Lógica. Si he pensado siempre, cuando faltan las nubes y cae algo así como polen solar, que un poema puede ser una muchacha, ha sido, en esencia, porque ese mismo poema también puede ser una fábrica. Sobre todas las cosas, si la fábrica es una muchacha, sonando sus sirenas contra el mundo, tendida a toda máquina sobre la hierba, vapor, ternura, sueño, quemando los aceites más dulces, más difíciles, para fundir una vez más la vida y así, lógicamente, demostrar, cuando las nubes se cargan de polen madurado con luz, que un poema puede ser, ante todo, un poema. Qué bueno. Una de las cosas realmente que aprecio más en mi vida es que he tenido muchas posibilidades de viajar y de conocer otros mundos, ¿no? Fíjate que he estado en muchos lugares y acabo de descubrir Buenos Aires, ¿no? Es como diríamos en Cuba, descubrir el agua caliente, ¿no? Aunque algo yo lo conocía por Virgilio Piñera, ¿no? Claro, claro. No, y no solamente eso, he sido un lector toda la vida de poesía argentina, que es una de las mejores de la lengua española, ¿no? Entonces, pero siempre es con viajar hay un sentimiento un poco raro que queda cuando uno conoce muchos lugares. Y entonces escribí este poema que se llama Drama de Marco Polo. Algo he visto del mundo, las tormentas de polvo de Managua, la nieve ya desnuda en los pinares del camino a Smolian, y cómo discuten las banderas en la torre de la Universidad de Puerto Rico. Algo he visto del mundo, las piedras encantadas de Palenque, la bahía de miel que olvidó el verano en Ponta Delgada y aquella plaza roja pintada por Kandinsky. Algo he visto del mundo y eso ahonda mi pena. Nada me pertenece. Y bueno, mi hijo mayor es físico. Y he tratado de llevarme bien con él toda mi vida, pero no he podido. Es muy difícil discutir con mi hijo porque él es muy inteligente y siempre un día me dijo, mira papá, sí y no son siempre respuestas estúpidas. Entonces para alguien que no existe ni el sí ni el no es muy difícil de hacer, de llevarse bien, ¿verdad? Y entonces para nosotros los mortales, los comunes, ¿no? La gente común. Pero yo quería un poco congraciarme con él, investigué un poco un tema de física y escribí un poema usando información física, ¿no? Y cuando se lo llevé, el poema estaba dedicado a él, pero cuando se lo llevé me dice, papá, ese poema está muy desinformado, tienes que documentarte más. Por eso le quité la dedicatoria y no se lo dedico a él, sino se lo dedico a un poeta chileno, muy amigo mío y muy buen poeta, Jesús Sepúlveda, que le gustó el poema, ¿no? Entonces se llama Elogio del Neutrino. Te celebro porque en el mundo nadie es más pequeño que tú, y sin embargo atraviesas galaxias, nebulosas, estrellas, sin reaccionar con nadie. Porque aún siendo luz puedes moverte muchísimo más lento que la luz, o descansar inmóvil corrigiendo la teoría de un universo caliente. Porque gracias a ti el pasado fue solo plasma recalentado y no cenizas. La densidad del plasma era de billones de toneladas por centímetro cúbico, porque nadie sabía hasta ahora que eras el 97% de todo, quedando solo un 3 a repartir entre hijos de puta y demás. Es porque gracias a ti nadie se aleja ya de nadie y todo tiende a unirse, y no importa que sea en una llama dura, en un punto radiante. Te celebro porque eres la esencia del espasmo, materia de ternura, o ese poco de nada con que mi tía dora sus natillas. Gracias a Dios no es infinito el mundo, como el verso está hecho de sílabas que es posible contar. El mundo cabe en un alejandrino. Muy bien. Bueno, ha sido un gusto tenerlos aquí en La Molienda. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí en La Molienda, por estar escuchando. Saludos a Paula ahí en los controles, a Lucila en la producción. Y nos despedimos con Milton Nascimento, este gran cantautor mineiro, con Coisas de Minas. Por supuesto, y hasta la próxima Molienda. Daí, iam dizer que é mentira, acabava a carreira e o que resta de mim. Ei, boi. Fez a fogueira, caiu dentro dela e o povo sorriu. No outro dia as beatas de língua de fora que o padre serviu. Dentro de mim, nas estrelas, um que se faz passar. Anda, meu amor, primeiro, que tenho em não completa, é pena. Ei, boi. A porta aberta, bem-vindo a casa, prazer conhecer. Se a conversa acabar na cozinha, já é da família, melhor pra você. Som de tudo é absurdo, é mistério. Libertas, doce folia, é o som de todos que escutei. Ouro preto chama Paris, Filadélfia entra na roda. Negro, mina, chora, sonho apaixonado de quem canta e cantará. A casa, prazer conhecer. Se a conversa acabar na cozinha, já é da família, melhor pra você. Pimienta, comino, azafrán y ají. Condimentos de cultura en La Molienda.